se sona mi se. Tus palabras, Señor, avivas mi corazón al oír tu voz. La pasión de mi vida eres tú, la porción de mi alma que renueva mi ser. Fuerza de vida tú, mi alma te anhela, oh Jesús. Llévame en tus alas y háblame de mañana, porque quiero escucharte. Fuerza de vida tú, mi alma te anhela, oh Jesús. Llévame en tus alas y háblame de mañana, porque quiero escucharte, Jesús. Sona mi ser, tus palabras, Señor, avivas mi corazón al oír tu voz. La pasión de mi vida eres tú, porción de mi alma que renueva mi ser. Fuerza de vida tú, mi alma te anhela, oh Jesús. Llévame en tus alas y háblame de mañana, porque quiero escucharte. Fuerza de vida tú, mi alma te anhela, oh Jesús. Llévame en tus alas y háblame de mañana, porque quiero escucharte. De vida.